Bueno, eso. Así que ahora para partir, amigos, los vamos a dejar con un temita. Un señor gordito, negrito y que canta muy bien y que está pegando ahora último como loco. Esto es Gnarls Barkley con Crazy en Alentando la Previa. Escuchando, alentando la previa. Sí, amigos, estamos de vuelta acá, alentando la previa. Una cordial bienvenida a todos los auditores que se están uniendo a la sintonía de este programa famoso a las 29 horas, Alentando la Previa. Bueno, como para los que llegan recién al programa y lo están escuchando ahora mismo ya, recuerden que estamos hablando de los sueños, amigos. ¿Ah? Así que les damos un adelanto, que vamos a hablar para que sepan de qué estamos conversando. Vamos a explicarles un poco qué son los sueños, las fases del sueño. Los clásicos sueños, de repente uno sueña con la muerte, sueña con volar. Interpretación de los sueños. A mí me van a disculpar que esté hablando como si estuviera ebrio, pero no estoy ebrio, estoy dormido. Sí. Llegué acá, tipo, tuve que poner una patada en la raja para que se despertara porque estaba raja durmiendo. Está cansado el hombre. Anoche dormí 2 horas. Así pero que para que vean el compromiso alentando la pega. ¿Para entrar a los giles, weón? ¿No? Sí. Sí. Yo vine, llegué a la pega, weón. Puta, me comí un pedazo de pollo, bueno, y partí mi bicicleta para acá, así que pero aquí estamos con todos ustedes como siempre. Bueno, también vamos a hablar, por ejemplo, del insomnio. ¿Cuáles son las causas del insomnio? Para que haya alguno que no vaya a saber yo lo que es el insomnio. Diego no va a saber lo que es el insomnio. Oye, los sueños premonitorios, noticias de la cuarta, como todas las semanas. Sí, el grupo chileno de la semana. Y la sección del recuerdo, como siempre, acá en la sintonía de Alentando la Previa. Sí, así que, bueno, amigos, los estamos esperando con sus informaciones. Recuerden, están los Messenger, el blog y el Fotolog. Primero vamos a partir definiendo qué es un sueño, ¿no? Me parece. Pronto, partamos por eso. Como siempre sacado de Wikipedia, le doy yo. ¿Ah? Como anoche. Ya. ¿Qué es el sueño? Soñar es la representación mental de imágenes, sonidos, pensamientos o sensaciones durante el sueño, generalmente de forma involuntaria. El acto de soñar se produce durante una fase del sueño llamada fase REM, movimiento rápido de los ojos, por sus siglas en inglés Rapid Eye Movement, que tiene lugar en el último tramo del ciclo del sueño. Sí. También se puede entender como una, ya esta no es la definición de la Wikipedia, pero como una importante experiencia psíquica que se produce mientras dormimos. Interrupciones fisiológicas espontáneas y periódicas de la actividad de la conciencia, acompañadas por cambios funcionales de algunos órganos. Atención con los órganos, no confundir a cualquier... Con el órgano. Con el órgano, por favor, evitemos... El órgano, caer... el teclado. Pero por supuesto, si yo no me refería a otra cosa. No, evitemos... no, pero es que la gente es mal pensada. Hay que aclararlo inmediatamente. Sí, sí, porque oye, la gente acá no mal pensada. Nosotros en el comienzo del programa hablábamos que pueden ser diferentes sueños. O sea, lo que tú has... algún sueño cuático que has tenido, alguna pesadilla o... se puede ver también como los sueños que tú has tenido, ¿no? Claro. Tú pretendes llegar a algún lado, qué sé yo, concretar algo. Los sueños, en fin. Sí. Como quieras tomarlo. ¿Tú cuando soñáis en blanco y negro, en... ¿cómo soñáis? En colores, güey. ¿Sí? Sí. ¿Es que tú sabes que hay gente que no sueña en colores? Yo esa cuestión la averigüé hace como 2 o 3 años atrás, que hay gente que sueña en blanco y negro. O sea, yo he soñado en blanco y negro, yeah. Pero hay gente que nunca ha soñado en colores. Qué guapo, güey. Es rarísimo, porque para mí es como... Es que para mí es normal soñar en color, o sea, no me veo de otra forma soñando... Sí. Como en blanco y negro, o sea, una foto, blanco y negro... Me sorprendió, y como que dicen que soñar en colores es como casi un privilegio. De esa excepción, o sea, no... Dicen que la gente que es creativa generalmente sueña en colores. Que somos creativos, sí. Alguna hueá buena. Alguna hueá buena positiva. Oye, queremos darle un saludo especial. Bueno, mucha gente que nos está escuchando. A ver si puedo ver rápidamente acá el messenger de la gente que nos está escuchando en este minuto. Un saludo para Francisco Ronald del programa de culto. Para Joana, de un nuevo programa. Ya les vamos a hablar que se viene mañana. Les vamos a hablar un ratito más de qué se va a tratar este nuevo programa. Para Andrés, que nos está escuchando. Para Álvaro Burgos, para la Carlita de allá del norte, para la Mane también, para Patricia, que nos está escuchando desde Panamá, y bueno, para Monito ya lo dije, así que gracias porque ya nos están enviando las primeras historias, las vamos a leer en algunos minutitos más mientras terminamos acá de organizar las últimas cosillas. Claro que sí. Bueno, y aquí está ordenando un poco las canciones, vamos a ver qué temas vamos a poner. Bueno, el grupo de la semana, ya saben, es una sorpresa y es un grupo que les va a gustar porque van a poder tener acceso a ese grupo muy fácilmente. Ah, excelente, sí. Sí. Tu sección ya está agarrando vuelo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos la sección de la televisión de la semana también. Por supuesto. Con un temón clásico de todos los tiempos, ¿eh? Porque tiene que ver con... ¿Quién no ha soñado con esa película? Sí. Ya la van a escuchar, así que atentos al programa. Recuerden que estamos desde las 9 hasta las 10 y media de la noche completamente en vivo, saliendo hacia Chile, Panamá, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia, principalmente, y México, Distrito Federal. Oye, y para no dar la cuestión, ¿por qué no nos contamos esas noticias de la cuarta? Pero por favor, adelante. Hoy día la cuarta estuvo realmente espectacular. Yo venía leyendo un poco. Vamos a ver cuál se le dice. A ver, tengo una aquí, la tengo lista. Leamos esa. Leamos esa, después volvemos. Ya me incluyo, sí, leamos esa. Escupieron e insultaron al presi de los profesores. Los escolares, pero por supuesto estaba hablando de la revolución. ¿Lo viste? Sí. ¿Estabas ahí? No, pues porque salió la noticia. Ah, yo pensé que había estado ahí como tu universidad y en el centro de la acción, ¿por qué? No, pero es que sabes que yo no me di cuenta ya de muchas las cosas que pasaron. Esto ocurrió ayer, ¿ah? 65 detenidos fue el saldo de la desocupación que fue recibida violentamente. Poco olfato tuvo el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Pavés, para llegar al liceo. Alto Pavés. Lo hizo justito cuando desalojaban y estaba todo que ardía, con los cabros y los carabineros dándose por donde cayera. Por eso es que apenas apareció un lote enardecido de jóvenes y estudiantes apoderados, lo rodearon y comenzaron a insultarlo y a tirarle aletazos al voleo. Recordamos que es la cuarta. La cuarta. ¿No? Está quedando realmente la cagada, pero bueno, es una forma de manifestarse. Yo lo otra vez comentamos, digo, en nuestra época nosotros, no sé, no nos imaginamos eso. Bueno, nuestra época suena como que viejo, no, pero no es tanto, pero... Sí. Bueno, han pasado sus años ya, han pasado un par de años. Es que es raro, porque es como... en tan poco tiempo hay una... No, ¿sabes qué me pasa a mí? Que siento que es como un revival de cosas, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos muy chicos para la época pre-golpe militar, como para la época del no, que igual había sus protestas y cosas así, claro. Entonces, igual me acuerdo un poco de eso. ¿Sabéis qué me pasó también? Yo me acuerdo cuando era chico, yo vivía en Viña, y ahí en la calle del Paraíso tiraban bombas lacrimógenas, pero todos los días. Y típico ir con mi mamá a comprar algo, la cuestión, y de repente tenía que salir corriendo. No. Y la otra vez que me tocó sentir el olor, fue como... fue como lo recuerdo, así como que se transformó algo desagradable en algo como... Como que tenía algo agradable, o sea, acordarme cuando era chico, no sé, esas cosas. Es extraño, la cabeza es rara. Sí. Sí. Algunas cabezas son más raras que otras, pero... Sí, la mía es extrañísima. Sí. Por eso no ponemos fotos, porque... Será mejor que no. Oye, ¿alguna vez has soñado con la muerte? ¿Con la muerte con de la alguien? Muerte, con la muerte. Mira, dice... Pero, espera. Aquí está explicado, está explicado. O sea, si sueñas con la muerte, con tu muerte o con la muerte de otra persona. Ah, ya, perfecto. Esto tiene que ver. Ya, es que pensé que podía hacer dos cosas. O soñar con eso, o soñar, ¿sí?, con la muerte como la figura de la muerte. Se tiene la guadaña, claro, y eso. Con la guadaña. Sí. ¿Ah? El huesudo. Si sueña con la muerte sin sentir miedo o preocupación, representa una liberación de las preocupaciones actuales y significa lo opuesto a morir. Ah, es importante eso de saber si sientes o no sientes miedo cuando sueñas eso, ¿no? Claro. Tiene que ver con todo lo que son las sensaciones. Si sueña con la muerte de algún ser querido, es posible que carece de algo en su vida y que dicha persona representa. O sea, si yo sueñas que yo me muero, bueno, sería algo que... No sé, pues la buena onda que te falta a ti. O sea, la buena onda que te faltaría a ti sería porque yo me muero, entonces... ¿Cachai? No, pero bueno. Sí, se entiende. Estoy aventando la previa. O por el contrario, esto puede significar que esta persona ya no representa nada en tu vida. Eso quizás puede ser un poco más cercano. Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. No. Va por ahí. Mentira, no. Sí. Oye, aquí gracias que nos están enviando más historias. Oye, nos están enviando sueños como locos. Sí, a ver. Aquí nos vamos a ir organizando, ahí tú viendo. Sí, Diego, yo si estoy acá ordenando, leyendo un poquito antes los sueños, ¿verdad?, para leerlos mejor y... Ya. Aquí tenemos un sueño que nos mandaron aquí, este no llegó al mail, llegó online acá completamente en vivo. Dice que es anónimo, ¿eh? Aquí lo abro con letra mayúscula. Dice, un clásico, un sueño X y que de repente llego a un lugar y abro una puerta y aparezco en una parte que nada que ver. Pero eso del profesor Rosa, por favor. Cuando se metía como al calabozo, esa weá es impresionante, notable. No, la puerta mágica esa, weón, cuando viajaban a algún lado, ¿te acordás que abrían la puerta? Que era una puerta como con ruedas, que te iban moviendo de lado. ¿No te acordáis? No, es que me acuerdo cuando se metían al calabozo y pasaban por donde un monstruo, una weá sí, así. Pero es más antiguo, la puerta de la última como temporada, o sea, no la última, pero como que en la última ya todavía estaba. Ah, pero esa cuestión que era como una especie como de ¿cómo se llama? ¿Madera? ¿Closet? No, ¿de closet? ¿Ese o no? Pero es que lo movían. ¿Era un closet? Sí. Ah, ya, pero parece que sí. Era una puerta así como... Ya, pero termina con tal, ya. Sí. ¿Y qué pasó? No. Ah, no, porque el profesor esa pasaba por la puerta y llegaba a lado. Notable. Aquí también dice que es anónimo. Un sueño que tengo es estar sentado con un tarro con frutillas, unas buenas cervezas, patitas en el agua y con ella al lado, compartiendo ese momento. Qué hueá más rica, ¿no? Rico. Muchas gracias, chico anónimo, que sí. Te mandamos un saludo porque sabemos quién eres. Y bueno, no vamos a decir nada para no darle más pita a la gente. Mejor no, pero muchas gracias por tu compañía de alguna otra forma. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Algunas veces acá y algunas veces al otro lado del computador. Ya, oye. No vamos. ¿Qué pasó? Nada más. Ay, qué cómico. Ah, sí. Sí, Francisco, tenemos... Bueno, ya se pasó ya. Voy yo. Sí. Un temazo teníamos puesto. Sí. Oye, sí. Nos vamos a ir con un temita. Pero adelante con la música. Y... Es que déjame pensar porque... ¿Tú tenías pensado un tema, pero se me perdió. A la vuelta les vamos a explicar a la gente el significado de los sueños de volar, por ejemplo. Soñar con el sexo, ¿qué significa? Soñar con una caída esa, como que te caís de la escalera, vais para atrás cayendo. También tenemos esa explicación. Algunos datitos por ahí, como les dijimos, del insomnio. Algunas cosillas de lo que son los sueños premonitores. Los colores de los sueños. Cómo superar el insomnio, algunos datos freak. Y muchos otros datos, la música. Como siempre aquí en Alentando la Previa. Y veo, digo, que ya está perfilando con el tema. Ya. Bueno, este es un grupo que se llama Nerd. y que son dos productores famosísimos en Estados Unidos, que eran los Neptunes, que le produjeron el disco, por ejemplo, a Justin Timberlake, otro. Bueno, y ellos hicieron un disco solista que a mí al menos me gusta mucho. Espero que sea bueno, ¿eh? Y es como un poco extraño, aunque ya no, porque igual el disco es un poco más viejo, ¿cachai? Pero como que se dedican mucho a... ¿Y de qué año bueno, está ahí? Sabéis que me entró la duda, yo diría que es como 2000, claro, 2004. Este es el disco Fly or Die, y este es uno de sus singles, y esto es Maybe, The Nerd, aquí en... Alentando la previa. Sí. And it was born in a cloud with silver lining. But it broke, I mean it hatched on the ground. So time flew right by me. And voila, Estás escuchando noesradio.cl. De vuelta, amigos, aquí en Alentando la Previa. Aquí nos siguen llegando historias. Vamos a... Es horario de ya para mayores de edad. Bueno, pero no está muy especificado tampoco. Podría tener algún detallito, pero no vamos a entrar en detalle. Dice, tengo otro sueño. Es húmedo, eso sí. Dice que es con un par de locutores. ¿Quiénes serán el par de locutores? No sé, yo realmente no me puedo imaginar porque no conozco un par de locutores, pues, bueno, no conozco. Deben ser los más ricos de la radio, seguramente. Seguramente deben ser totalmente deseables. Dice que se revuelca en una piscina con lodo mientras lo llaman a él. Vamos a dar el nombre de este weón, ¿no? Yo creo que este weón cagó así por fleto. O sea, yo creo que... Sí. No, mira, más que por fleto, porque no estamos contra el fleto, por raro, weón. Sí, no, ¿sabes qué, weón? Porque el weón ambiguo, weón. Sí. No puedes... Bueno, un weón ambiguo, weón, te va a cagar, weón. Vamos a decirlo, weón, así, este weón... Vamos a decir que eres tú... Sí, weón. Te vamos a cagar, weón. Sí. Vaya a ver, weón, nos vamos a tirar. Oye, nos ya, vamos no, a ir no con una. Está, con una noticia. Curiosilla. ¿Ah? Se encuentran plantas de marihuana en el frente de una comisaría. Impresionante. ¿Y dónde es eso? ¿Estos países de Pakistán del Norte, weón? No. ¿Qué país? Una periodista estadounidense descubrió una plantación de marihuana en la fachada de la estación de policía de la ciudad de Dul. Oficiales aseguran que no es de ellos. La reportera Jana Gord del periódico Duluth News Tribune encontró una docena de estas plantas después de que el colega de un medio rival mencionara que había algo interesante ahí. Luego de ir hasta la comisaría, tomó una de las hojas porque según ella necesitaba algo de evidencia porque no sabía si alguien del diario no me iba a creer. Solo pensé que era divertido. Por su parte, el alcalde Tom Casper mandó a analizar las plantas y confirmó que se trataba de marihuana y se lo comunicó al comisario John Bayer. Este último aseguró que los oficiales, tanto los oficiales como los civiles utilizan la puerta trasera, pues la entrada frontal está bloqueada. Además añadió, lo único que puedo decir es que lo hizo alguien con sentido del humor. Ahora leerá el diario y dirá, sí, ese fui yo. Sí, notable, bálsala, bueno. No, sí, hay que, de todo. Ay, no tenía idea. Ay, yo encontré tan linda las plantitas, weón. Qué bonito. ¿Vamos a regar estas plantitas, profesor? Sí. Sí, oye, permiso, voy a ir a regar las plantitas y claro. Oye, ¿y esta otra en Indonesia? ¿Cuál es esta otra? Esta otra noticia, po. ¿Y esta otra? Oye, no, porque aquí tengo más, po. Pero, ya, léela tú. No, léela tuya primero. Léela tú. No, porque... No, si te estás apoyando, weón. Ya no llorí, ya, no que sí, weón. Ya. ¡Telo! Bueno, ya. Un puente en Indonesia podría colapsar debido a la costumbre de los locales de orinar sobre uno de sus pilares de acero. Es como. Vais pasando por ahí, es como. Oh, me estoy... Y ahí van todos. Así que dice. Según informaron las autoridades, el puente de Ampera se ha torcido y podría caerse debido a que los pacientes orinan persistentemente sobre una de sus columnas principales. La construcción erigida en la ciudad de Palembang en 1962 es considerada una atracción turística. Oye, weón, pero esa weá debe estar... las bases, weón... Imagínate el olor. Si la weá ya se está comiendo el fierro, imagínate el olor. Pero deben ser de chorguán pasado por agua esa weá, pues viejo. No, lo que pasa es que... De chucha, weón. Porque tiene ácido. Entonces con el tiempo se va comiendo, ¿cachai? Una mierda de país. Ya. Bueno, y dice... Asmi Lakoni, responsable del departamento de rutas y puentes, explicó que uno de los pilares de la obra de ingeniería ha sido debilitado por la orina. Es uno de los puntos preferidos de la zona para aliviar la vejiga. Los vehículos pasados son desviados del puente ya que se teme un inminente colapso. O sea, así de brígido, ya no pasan vehículos pesados por ahí. ¿Ah? Impresionante, ¿eh? Oye, aquí Francisco nos dice que parece que ya se fue a cautivar. Dice... Harto fome por Francisco, José. Abría la puerta y llegaba a un zoológico, refiriéndose a los sueños. Y eso es todo. Esa es la historia de Francisco. Estaba soñando y abrí una puerta y llegaba al zoológico. tiene facilidad de palabra. Punto facilidad. No, es un hombre, tú sabes, que parece que se suelta un poquito más en el programa, pero ándate, qué diablos nos están enviando acá. Ah, un sueño, lo vamos a leer más ratito. Gracias, Carlita, aquí nos llegó completamente en vivo, se agradece. Sí. Vamos a pegarle una leidita en unos minutitos cerrado, más. Sí, yo también. Casi la cagué. No, es que me metí como doble clic, pero... Sí, fue una más muy extraña. Pero no lo agarré y lo pegué en un notebook. Sí, lo voy a tirar al tiro. Ya. Perfecto. Oye, acá tenemos algunos significados de los sueños. Dale. Soñar con una caída. ¿Qué sueño? Es un sueño... Yo lo tengo... cada cierto tiempo me viene. A mí me pasa también. ¿Y cómo te pasa a ti el sueño? Sí, como... Es que ¿de qué manera? Distintas... De repente como que... Estoy como en un edificio y me caigo... Cosas así, o como que me tiro, no sé, rara. ¿Y la sensación? ¿Y no te has pasado que vais subiendo una escalera y te vayas atrás de la escalera? ¿Con la escalera hacia atrás? ¿Con una escalera? ¿Escalera, güey? ¿Te vas para atrás? No, eso no. ¿Nunca eso te no, ha pasado? No. ¿Una escalera enorme? No. Ya. Dice que es uno de los sueños más comunes y puede significar que tienes miedo a perder el respeto de otros. Yo, en términos genéricos, entiendo que tiene que ver con el miedo a perder algo. Más que perder el respeto de los demás, es el miedo a perder algo. Bueno, ¿y qué más importante que perder el respeto del resto, no? Si somos seres totalmente gregarios. Puede representar dificultades financieras por la pérdida del amor de alguien. También, o sea, todo lo que son pérdidas, todo lo que está asociado... Si suena con que está cayendo... Es que por eso no me ha pasado. Nunca he tenido amor de nadie. No, po, weón, esa es la weá, weón. Tenís mi puro amor, weón, acá, weón. Nadie me quiere, weón. Oye, necesito un matrimonio, necesito una niña bonita que quiera ir a Viña conmigo. Estáis dando pena, weón. Sí, sí sé. Pero lo que hace es que no sé a quién invitar. En fin, dale. Hay una doctora que te está escuchando, tú todavía sé a quién puedes invitar. Ya. Ya, dice que si te vas cayendo y aterrizas y te despiertas, esto representa una llamada para arreglar asuntos propios del mundo real. Te vas cayendo, que hay parado, y se supone que algo que es algo que tienes que arreglar. Es una mierda la weá, pero bueno. ¡Qué weá más rara, weón! Sí, no, y eso que ya. Si se aterriza y el sueño sigue, que específica esta weá, es que la cagó. No, es una mierda. Entonces la respuesta a sus problemas se encuentra en el desenlace del sueño, así que siga soñando. Es como... ¡No! Así como, el tesoro está en... ¡No! Así que por favor, si siguen parados, sigan el final del sueño. Y tómenlo como excusa para... 5 minutitos más. 5 minutos más. Esos 5 minutos siempre son fatales en la mañana. Sí. ¿No? Siempre son fatales. ¿Sabéis que me acabo de acordar de algo? ¿Qué? Que no había notado acá. Algo, un dato que me dieron que es muy bueno para cuando tienen pesadillas. Por favor, atento todos los radios, escucha. Dale. Porque cuando en un momento ustedes estén teniendo una pesadilla, tienen que hacer lo siguiente para poder al menos darse cuenta que es una pesadilla y poder manejar más la situación. ¿Sabéis que a mí me pasa? ¿Que te das cuenta que está ahí? No, que en general... Yo tengo como cierto control sobre los sueños. No de qué voy a soñar, pero sí que estoy haciendo en el sueño. Por ejemplo, o sea, ¿pero tenéis conciencia que estáis soñando o no? Sí. Ya. Te voy a decir que el 90% de las veces sé que estoy soñando. Obviamente hay veces que uno no se da cuenta, pero la mayoría de las veces sí. Ya. Y por ejemplo, no sé, estoy soñando una pesadilla y me están persiguiendo. Y yo estoy consciente de que es una pesadilla y la cuestión... Pero como que es casi un juego, entonces como que entretenido y pienso dónde esconderme y como que... Y vas creando espacio, sí, para esconderme. Es como que estás manejando el sueño. Sí, po, pero es raro, es como manejando. Jugar un juego, weón. Es muy similar la sensación. Me pasa de chico esa weá. O sea, raro. Cuando llegué acá tú estabas jugando. Sí, yo estaba soñando que tenía que hacer el programa. Claro. Habría sido una liga. No, sí. Yo me muero. A mí es un hobby. Ya, pues, weón. Pero ¿qué pasa si no te das cuenta? Es un hobby. Para mí es la vida, weón. Es un hobby. Ya, en fin, dale. Te decía yo que qué pasa, tú puedes controlar quizás el sueño, ¿no? Te puedes dar cuenta, pero qué pasa, sí. Si yo tengo una solución para poder salir de una horrible pesadilla. Y es lo siguiente, tú estás en una pesadilla terrible y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tú miras tu mano y tienes que mirar tu reloj. O sea, de partida hay gente que me dice, no, es que yo no ocupo reloj. Bueno, esos están cagados para sufrir pesadillas toda su vida. No, pero tenés que mirarte el reloj. Y el reloj, sea digital o analógico, nunca va a marcar una hora coherente. Así que tú te miras el reloj y el reloj va a estar... vuelto loco, nunca va, tú lo miráis 3 segundos, 5 segundos, no va a correr normalmente el segundero ni nada, va a estar generalmente el reloj vuelto loco, nunca va a funcionar bien, así que es una buena forma de poder arrancar o al menos estar consciente de que se está viviendo una pesadilla. Yo nunca ando con reloj, weón. Por eso, estás cagado, weón. ¿Tú tenías? ¡No! Estoy cagado. Cada vez vas a tener que dormir menos. Te va a salir, va a tratar de mirar el reloj y me va a salir Freddy Krueger. ¿No? Te va a aparecer desde el más allá. Sí. Se me fue la onda, algo iba a decir, weón. Algo iba a tirar, porque aquí me están llegando historias y las vamos a leer. ¿Esa la copiaste en el...? No, todavía no, la vamos a copiar. En este instante vamos a tirarla. Oye, ¿qué te parece si nos tiramos al tiro con mi sección del grupo chileno? Pero adelante. ¿Ah? Oye, y la gente que no sabe, porque las historias que no le he enviado las estamos aquí guardando, leyendo, y las vamos a leer muy luego. Estamos claramente casi listos. Lo que pasa es que estamos haciendo circular un poco el tema. Oigan, bueno, vamos a ir a la sección de el grupo chileno de la semana. Así es. Y como yo les dije, voy a tratar de tirar grupos que a lo mejor no son tan conocidos. Pero son buenos. Obviamente, no voy a tirar algo mal. Por lo menos que me gusta a mí. No sé si les va a gustar a ustedes, yo creo que sí. En fin. Además que tú a la vuelta vuelves con todos los datos para que conozcan, bueno, el grupo. Les voy a contar un poco, así como cortito de este. Este grupo se llama CHC, que significa Congregación de Hermanos Contemplativos. Y esta canción se llama Gente, y fue el single que pegó el año pasado, creo que fue, en las radios. Y en... No, perdón, esto es del verano del 2005. Fue el single que pegó y a mí me dejó pegadísimo todo el verano. Así este temita, este grupo le gusta a Tomonito. Así que. Sí, pues también le gusta. El programa pasado dijo que estábamos hablando con él, sí. Y yo le dije, sí, pues si yo lo cacho, sí. Me gusta, tengo los discos. En fin. Bueno, y después les voy a contar un dato de este grupo que es muy interesante. Así que esto es CHC, Gente, aquí en Alentándola. Humanos tan apurados, deme un kilo de pan. Aquí está la plata, ya no te vi más. El día está feo, está lindo, está fresco. Aquí yo me bajo, aquí está su vuelto. No me esperes, seguro que no vuelvo. No se sabe de qué depende que te vuelva o no a ver. De país o ciudad, ¿saben qué? Puede que los haya visto pasar. Hoy los vi, los desconocí. Eran miles diferentes entre sí. Yo los veía en mi entorno y no cabía en mi asombro. Gente, gente, gente, gente, gente. Ahí no sé dónde. Gente que se va muriendo. Gente que sigue naciendo. Gente que que no sabe que existo. Gente que ni siquiera he visto. Gente que no conozco. Gente en todas partes. Conozca a su desconocido. Hola, mi nombre es Francisco Renard y te quiero invitar para que todos los martes a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 18 horas te unas junto a mí para disfrutar del programa de culto a través de noesradio.cl, en el que revisaremos todo lo que tenemos guardado en nuestra cabeza, en nuestra memoria, como las series de televisión que más nos gustaban, los dibujos animados que nos hacían reír o llorar, la mejor música que nos marcó durante toda nuestra vida, así como anécdotas y recuerdos. Escríbenos a decultoradio@hotmail.com y únete a nosotros. Te esperamos martes 19 horas, domingo 18 horas, a través de noesradio.cl. Un abrazo y te espero. Chao. Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno, amigos, volvimos. Estamos aquí soñando un ratito. ¡Bailando la previa! Alejandro allí está haciendo un baile. ¡Estoy haciendo un baile, weón! ¡Estoy bailando! ¡Que no es un sueño, es una pesadilla, weón! Para mí es un hermoso sueño. Llegar a... ¡Uy! ¡Soy una veleta! ¡Soy una veleta, loca! ¡Ay, ya, ay, ay! Vamos a leer al tiro la historia de Carlita, que nos está escuchando desde muy lejos. La vamos a leer inmediatamente. Dice que nos va a contar un sueño que he tenido hace como 2 meses. O sea, uno de esos sueños que se repiten con mucha frecuencia. Perfecto. Siempre dice que sueña, justo habíamos hablado de la persecución. Que persigue a alguien o que la persigue. ¿A quién andará persiguiendo? ¿A quién andará persiguiendo? Habría que preguntarle. Pero tenedor y el cuchillo. Dice que se encuentra en diferentes lugares. Dice que ha estado hasta en Jerusalén en el suelo. Dice que anda corriendo por todos lados y está totalmente perdida, como si estuviera en un laberinto, en las calles se enreda, es un verdadero desastre. Oye, y contáis eso y yo después hablo del grupo porque no pude. Ah, sí, tienes razón. Ya, termino de contar esto y vamos a hablar del Diego. Ya, dice que está totalmente perdida, laberinto, con enormes paredes y con un niño que la quiere matar. ¿Ah? Y ella corre rápidamente, desesperada. Al final llega a un lugar y tiene que escalar una pared. El niño, mientras tanto, está en su espalda. Y al subir y dar la vuelta a la pared, se encuentra nada menos que con Jesús. ¿Qué tal, ah? El sueño es así como ya místico. Y le decía que si pasara. Voy a contestar al aire, mala wea. ¿Aló? Homero. Qué mala ocasión. No, pues estoy haciendo problema. Homero del papá. Puta, va a llegar como a las 10 y media, 11. Si estamos saliendo en vivo, de hecho está saliendo todo lo que tú me estás diciendo ahora. Homero, sales al aire. Ya. Oye, ¿compraste el auto, no? Puta la wea. Ya, listo, ya, chao. El relacionador público más maleducado que he visto en Chile, Puta, weón, ¿compraste el auto? Que la wea. Oye, compras de confort que se acabó en el baño, weón. Se me olvidó pagar esa wea. Ya, no, sí. Oye. Bueno, lo peor es que es como la canción de la jubilación del abuelito. Sí, weón. Sí, esa weá. Pero me sonó la weá y me acordé del comercial, pero no me acuerdo. Impresionante, eso es lo que pasa cuando. No, como de la weá antigua, así como. Sí, pues weón. ¿De qué weá es esa? Puta, de esa weá de jubilación, si estás a mitad de camino de jubilar. Sí, weón. Es que la cagó el tema. Oye, pero Hold the Line, temazo y todo. No se puede, pero es que me acordé del tío, así como. Hold the Line. Sí. Ya, oye, sí, es la Carla Vara, me está preguntando la Llana. Voy a terminar de contar la historia, voy a resumirla rápidamente. Dice que está desesperada, escapando por todos lados. Llega con un niño en la espalda y llega a una pared y Jesús le dice que tiene que pasar eso. y la cruza. Al despertar, no sabía, o sea, tenía claridad completamente de lo que había soñado. Lo encontraba demasiado extraño. Mi mente no podía ni descansar, ya que me sentía como si realmente lo hubiera vivido. Qué cuático esa cuestión, ¿eh? Sí. Es cuático que me ha con Jesús. Ah, dice que también ha soñado muchas veces con desdoblarse, decir, verse y sentir cuando uno. Dice que es terrible, pero dice que la gracia de eso es que uno puede manejarlo. Y bueno, también habla de que son ricos los sueños cuando uno sueña cosas buenas. ¿Ah? Nos vamos a entrar, me imagino, esas cositas buenas, esas cosillas, ¿ah? Qué cochinada más grande. Qué terrible, ¿ah? ¿Quién no ha tenido esa clase de sueños así medio eróticos? Bueno, esto vamos a hablar del sueño y qué significa soñar con sexo y todo eso. Es que yo no sé qué es eso, Alejo. Va a hablar que es un programa de sexo porque yo no sé nada. Y necesitamos que me enseñen porque soy grande y bueno. En fin, oye, yo les voy a hablar de... Espérate, que hay una aclaración de la historia. Dice que tenía que salvar al niño. Salva al niño. Salva al niño, ¿sí? Salva al niño, ¿viste? Ya, oye, pero cuenta la cuestión ahora de la música que hayamos escuchado. Bueno, les voy a contar un poco de este grupazo que yo encuentro que es CHS. Primero que nada, les voy a contar que si ustedes entran a www.holachc, así tal como suena. Hola de saludo. No, holachc.com, pueden bajar todos sus discos absolutamente gratis. ¿Cuál es la gracia? Pero excelente eso, viejo. Por eso estoy diciendo. Así que atención. ¿Cuál es la gracia? Resulta que hay un sistema aquí, unos que se llama Creative Commons, que es el medio como publicamos nuestro blog, en el que uno cede los derechos de sus cosas con ciertos privilegios. No voy a explicar detalles porque voy a dar la lata. Sí. Pero este grupo tira todos sus discos, además de en un disco que uno puede ir y comprar en una disquería, los tiene para llegar y bajar. Y es así de fácil, sin inscribirse, sin tener que mandar un mail. Por los discos podría inscribirte y ya sería un regalo, pero así absolutamente fácil. Nada. Excelente. Entonces ustedes pueden bajar el disco Bastante Real, que salió por Mutante Discos el año 2003, donde tienen un montón de canciones muy buenas también, que ese disco es un poquito más hip hop, pero no hip hop, es como siempre hippie hop que le llaman, es como alegre. No es como un hip hop tanto. Es un nuevo concepto, hippie hop. Sí, no es tan nuevo, pero como que tampoco es muy conocido. Y el otro disco, que es el que pusimos el temón, gente, se llama What It Is Es Lo Que Es. Y ese es un disco del año 2004 por GMH Discos, y que también está ahí en la página. Así que ustedes entran, tienen el blog, sale MP3, fotos, videos, bio y contacto. En vivo pueden informarse de toda la historia del disco, o sea, del grupo en el fondo. Y, en fin, o sea, básicamente me interesaba poner el grupo porque al que le gustó tiene acceso inmediato y legal. No va a tener que andar pirateando las canciones, ni andar comprándoselo al viejo de la esquina, ni ninguna más de esas chantas, sino que llegar y bajarlo completamente gratis. Sí. Bueno, les voy a contar un poco del grupo. Hay que decir que la página es muy bonita, sí. Muy creativa, con un ladrillo realmente bonito. Leonardo Preciosa la página. Bueno, el grupo empezó el 2001. Estuvieron haciendo música donde se juntaban gente como Sensi, CO2, Original Hamster, que son grupos. O sea, CO2, por ejemplo, y Sensi están en Maquisa. Ah, ya. Aerolíneas Maquisa, donde está la Rosa los Vientos y todo eso. Bueno, todo esto es como se juntaba toda esa gente y empezó a hacer música. Y había gente que se empezó a juntar y oye, hagamos algo. Y empezaron a hacer música y empezó a salir algo. Y empezaron a hacer todos estos temitas. Tocaron en vivo en el fondo. Bueno, ahora tienen de fondo CHC. Sí, esta canción la pusimos hace como dos semanas. Sí. Y en el año 2003 sacan Bastante Real, como les comenté. Están todos súper felices con el disco. En el fondo, el disco igual tuvo su repercusión en el ambiente ahí de la música. Sonó harto. Y por eso mismo se tiraron de cabeza ese mismo año a hacer el otro disco, What It Is No, Es Lo Que Es. Que fue un disco un poco más popero, que tuvo videoclip en el fondo y todo eso. El videoclip es chorísimo. E incluso aquí mismo pueden ver los videoclips también. Así que Bueno, excelente, está con videoclip, ¿eh? Excelente página. Todo, repítele, repítele a la gente la página porque está muy buena. holachc.com. Así de simple. Así que, bueno, yo no les voy a dar la lata por contarles la historia del grupo porque tienen ahí ustedes para leer la historia. Es entretenida, pueden entender algo y básicamente lo más choros que pueden bajar. Eso es excelente. Sí. Muy pocos grupos te dan esa opción. Lo otro ya es bajarlo en algún programa y todo el estilo. Llámese Ares. Sí. Todo. Oye, me acabo de pensar una cuestión que me dijo mi viejo, que les mandaba un saludo a todos. Porque me dijo entre medio, oye, manda el saludo a todos, weón, dijo. Cuando yo le dije, comprate el auto y la weá y tráete confort, ahí me dijo, manda el saludo a todos. Bueno. La Carla Vara también, un saludo muy especial, dice que va a salir a carretear. Así que qué envidia me das, un saludo especial también. Joana, ya vamos también con tu historia. Yo dormí recién, así que puedo ir a carretear donde quieran. No tengo plata, pero soy bonito. ¿Cuál es el pero? No importa. Ya, pues entonces. Que comiencen a sonar los teléfonos acá en Alentando la Previa para llamar a Diego. Vamos a ver. 494. 494. Ya. Vamos a ir tirando por parte. No, nada que ver, po. 418. Ya. Dejémoslo ahí. ¿Tampoco? Ah, sí. Sí, está bien. Pero es el de la casa. Ya. En 10 minutos más vamos a dar otros dos números y al final del programa los últimos dos. Así que no. ¿Por qué? No sé, porque estoy hueveando. Es mentira, estoy hueveando. Ya. Ya. Oye, monito, acá me dice que. Con respecto al sueño de la Carlita, ¿eh? Dice que quiere conocerla. Oye, bonito, es mi prima, así que ubícate y está ahí como a 1400 kilómetros de ella. Así que olvídate de ella, weón. Olvídate. Jamás te pescará. Pero bonito, buen partido. Buen partido, pero una mierda de hombre, weón. Una mierda. Está hablando que si aquí el mundo todo es plata, weón. Está lo mismo. No, para mí no puede ser todo plata. No, todo es plata. Bueno, al final tienes razón. Es una mierda este mundo. Todo, sí. Todo es plata. Acá tenemos algunas cositas de las causas del insomnio. Ah, dale. Dale, gracias. Porque además justamente habla de esto, ¿no? Solo las personas que sufren el insomnio saben lo que significa despertarse. Eso de no poder quedarse dormido, sí. Dice que se puede entrar en un estado irritable, que el día siguiente andáis con la resaca, con el cuerpo cortado. No estáis completamente lúcido, no rindes en el trabajo. Y todo esto, lo peor de todo, que es un círculo vicioso para la gente que sufre de insomnio. Dime a mí. Digamos, yo le puedo contar que yo tuve un tiempo en donde yo no tenía insomnio, me tenía un trastorno de sueño. Se me empezaron a dar vueltas las horas biológicas en el fondo. Yo llegué a un punto en que a la semana de en la semana, digamos, de lunes a viernes, porque el fin de semana dormía como enfermo. Pero a la semana de repente dormía 4 horas. 5 horas, sí. Bueno, digamos que tú igual dormís poco y andáis bien. Lo que pasa es que ahora he dormido demasiado poco. Ahora no duermo poco y ando bien, pero ya recuperé mi sueño. Pero tú dormís 5 horas. Ah, bueno, sí. Eso, sí. O sea, yo claro, dormí, claro. Dormí 7 para andar bien. Luego 5 horas puedo andar bien un día. Ahora de repente duermo 2 como anoche. Dice que cuando más se necesita dormir, más dificultades se tiene, justamente por el insomnio. Dice que habla justamente de que el insomnio es un trastorno del sueño que puede tener diversas causas, porque si se agudiza requiere tratamiento médico. Y aquí vamos a hablar algunas de las cosas que causan insomnio, así que atención. El alcohol, justamente dice que al contrario de lo que mucha gente piensa, no ayuda a dormir bien. Más bien todo lo contrario, si se toma demasiado alcohol por la noche, no solo dormirá peor, sino que corre el riesgo de mezclar resaca con cansancio al día siguiente. O sea, cuando despertáis con el cuerpo cortado y te diste un carrete de aquello, te acostaste a las 9 de la mañana, andáis todo el día hecho bolsa. Entre que estáis cansado, no podéis dormir, estáis como cansado, pero sin sueño, una cosa terrible. Aquí se va a los extremos porque habla justamente de la depresión, que habla de los ataques de pánico, de la ansiedad, que también te lleva a tener trastornos para poder dormir. Problemas familiares. Eso tiene, con todo lo que tiene que ver con los niños, la guagua que llora, le provoca trastorno a los padres, no duermen bien, otro día no rinden y todo el cuento. Bueno, habla justamente de las enfermedades, tales como el asma, el colon irritable, la impotencia, el acné. Me sorprendió eso, el acné. Realmente me sorprendió. Y otras alteraciones de la piel, impotencia, obesidad, ansiedad, hipertensión, etc. También esa gente que trabaja y tiene horarios muy rotativos, también le pasa lo mismo. Y a mí no me dio ninguna de esas. No, pero es que esto está en una categoría única. Bro. Sí, qué raro. Habla de los estimulantes, anfetaminas, diuréticos, pastillas para adelgazar y varios tipos de medicina pueden provocar. El abuso de drogas, del alcohol, el tabaco, la cafeína, los tranquilizantes. De aquí, por supuesto, como estamos en un mundo competitivo, hablamos también del estrés. El estrés. Creo que debe ser una de las causales más grandes del insomnio. Stretch. Del stretch. Y también, por supuesto, los ruidos externos, bueno, si estáis ahí. La pareja suele arrancarse, hay ruidos de terceros en su casa durante la noche. Si sus vecinos llegan, un horario distinto. Y se quedan hasta la tarde viendo películas de, tipo El hijo de la novia. ¿Cuál es esa? El camión de basura pasa por su calle a las 3 de la madrugada, todas esas cosas. En fin. Oye, Sandy, se está conectando. En fin. Nada que ver, cacha. Le iba a mandar el link y le mandó una wea, nada que ver. Ya, oye, yo voy a contarle un poco de las fases del sueño. Pero por favor, adelante, ¿ah? Diego. La más importante, o no sé si la más importante, pero que es como... En el fondo es como la fase de la que estamos hablando ahora. Es la fase REM. Sí, algo me suena. ¿Por qué se llama REM? Porque en esta fase pasa lo que significa Rapid Eye Movement. Que significa movimiento rápido de ojos. Exacto. Resulta que si una persona en esta fase le viera los ojos se mueven rapidísimo. ¿Por qué? Porque resulta que esta fase, a pesar de que uno esté durmiendo, el cerebro está absolutamente activo. Incluso dicen que puede estar más activo que cuando una persona está despierta. Chucha, más que nunca entonces. Lo que pasa es que imagínate, cuando uno está soñando algo, el tiempo transcurre en forma distinta. Un sueño que para uno cree durar una hora, puede durar 5 minutos, claro. O menos incluso. Y en el fondo, el cerebro está trabajando a full. Es como si tu computador lo tenís haciendo como 3 cosas al mismo tiempo. Claro. Después está la fase 1, adormecimiento, que es un estado de somnolencia que dura unos minutos. Es la transición entre la vigilia el y estado el sueño. Exacto. ¿Ah? Se pueden dar alucinaciones. Cuando estás como media cacha, con el estado de vigilia, sí. Cuando estás durmiendo, claro, despierto. Dice, pueden dar alucinaciones o sueños en el, claro, fondo, tanto en la entrada como en la salida del fase, de esta fase. ¿Te diste cuenta que cuando yo entré ahora, decía Diego? Sí. ¡Ah! Sí, yo no tengo ni una guapa. ¿Qué onda? Bueno, 8:30. Fase 2. Sueño ligero. Disminuyen tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. O sea, esto es cuando uno ya empieza así como a entrar en el sueño profundo, en el fondo. Que uno empieza como a tranquilizarse. Eso, pero después de cuánto tiempo pasa eso. Espera. Yo tengo entendido que son un par de horas, o sea, para poder agarrar el sueño profundo. No, no, no, pero es que este es el sueño ligero. Ah, ya. Esto es cuando empieza a bajar el ritmo cardíaco como el respiratorio. Sufrimos variaciones del tráfico cerebral, periodos de calma y sube de actividad. Es más difícil despertarse que en la fase 1. O sea, porque aquí ya está un poco más profundo. Claro. Está el 50% del tiempo de lo que uno sueña. Digamos, en un periodo de sueño de 8 horas, que es el normal más o menos. ¿Ah? Después tenemos la fase 3, que es la fase de transición hacia el sueño profundo. Que dura 2 a 3 minutos. O sea, es como un... Como que el cuerpo y el sueño se adapta a eso. Bueno, esto es una generalidad, ¿no? Hay gente que tiene los procesos más largos, más cortos, pero bueno, tiene que ver con algunas generalidades. Sí. Acá nos están diciendo que eso del REM es como el grupo REM y que de ahí viene el nombre del grupo. Ah. Eso yo no tenía idea, la verdad. Muchas gracias por el... Sí. ¿Quién manda la información aquí? La banda Mono, pero no es el Mono que ha estado acá en el programa. Ya, vamos a dar después el dato por si acaso, no te preocupes. Porque tenemos... el dato. En fin. Fase 4. Sí, fase 4, sueño delta. Esta fase es la de sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Cuesta mucho despertarnos en esta fase, que dura unos 20 minutos aproximadamente. No suelen producirse sueño. Esto es el 20% más o menos de... A lo largo de la noche, el sueño lento, NREM, se alterna con el sueño paradójico, REM, que es el que hablamos antes. En total, el sueño paradójico es un 25% del sueño. O sea, uno sueña muy poco de la noche realmente. Claro. Y puede soñar más de una cosa a la noche. Vamos a dar al tiro el dato que nos está pasando aquí este amigo. Bueno, son dos datos. Uno es un congreso que dice Revolución de las emociones positivas. En esta ocasión, la psiquiatra y profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, doctora Pilar Quiroga. No, no estudia más cosas porque se corrió el... Analizará la relación entre la comunicación y el bienestar emocional, destacando la importancia del trato de los pacientes y la labor del cuidador para la salud emocional de ambos. Bueno, este lugar, sala 1 y 3, primer piso, Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, el viernes 20 de octubre, o sea, mañana, a las 18 mañana. Sí, pues, mañana. A las 6:10 de la tarde. Venimos puntualidad. Y otra dato es el programa de formación de clowns terapéuticas, o sea, como Patch Adams, la compañía hospitalaria tiene el agrado de invitarlo a la quinta conferencia abierta a la comunidad, con el fin de sumar personas a la revolución de las emociones positivas. En esta ocasión la psiquiatra... Ah, bueno, básicamente es lo mismo. Pensé que era otra cosa. Bueno, ahí pasamos los datos, así que ya saben. Esto tiene que ver mucho con eso de Patch Adams. ¿Tuviste esa película? Sí, por supuesto. Bueno, todos conocen a Patch Adams, yo creo. Con el sistema que para... Sí. Que para curar a través de, como de la felicidad, claro, toda una cosa. Que cuando la gente es feliz, está bien. Se enferma menos, tiene una recuperación más óptima. Oye, ¿te parece que vemos la programación de la radio? No la hemos dicho, ya. Porque estamos como ahora de dar la programación de la radio. Vamos rápidamente porque tenemos la historia que nos han contado, estamos comprometidos. Sí, a ver, por eso la vamos a dar rápido ahora. Vamos, el día lunes partimos con Ocioteca a las 19 horas con Luis Campos. Rock and Rollando a las 21 horas con Felipe Castillo y a las 22:30 Incorregibles, Vale Toro y Felipe Arancibia. El martes tenemos De Culto con Francisco Renat, Sonidos Efervescentes con Connie Bunster, Baterías y Tonterías con Pablo Vázquez, y esto es De Culto a las 18 horas, Sonidos Efervescentes a las 21 horas y Baterías y Tonterías a las 22:30. El día miércoles el programa Mucho con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra nos espera a las 21 horas. A continuación a las 22:30 Ciudad de Rock con Roberto Barrios o Gonzalo Garros directamente desde Concepción. El jueves, el mejor día, tenemos a las 21 horas Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. A las 22:30 horas, ¿A quién le importa? Con Juan Pablo Grau, Sebastián Cantuares y Mario Hitchfeld. Y a las 0 horas, o sea ya casi el viernes, sería Dios salva a la reina con Julián Plaza, también desde Concepción. El día viernes a las 5 de la tarde, el programa De Culto, Francisco Renal los espera. Sí. San Viernes tenemos... Ah, ya. Vamos a aprovechar a hacer una promoción, dice... Sí. Nos están viendo la gente de San Viernes. Sí. Dice, con DJ Rocky Pop y Miguel Atos a las 7 de la tarde, aquí en Alentando la Previa. San Viernes, los jueves entonces a las 7 de la tarde. Con Marcelo Murna y Miguel Ángel. Aunque pedían Córdoba que dijéramos los, Los sobrenombres. DJ Rocky Pop. Y Miguel Atos, impresionante. Un saludo cordial para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y a las 21? El viernes a las 21 horas, Pituciando el Gol con Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Frigerio. Sí. Y mañana el programa nuevo de Joana Watson, Marita Ordóñez y Andrés Nigro. Un programa nuevo a las 22 horas llamado 100 menos 10. Va a hablar justamente de lo que resta, de la música de los 90 con un contexto social y cultural, con toda esa música quizás un poco olvidada, ¿no? Se habla del pop moderno, de la música de los 80 y el 90 que es un poco olvidado. Bueno, este programa viene a llenar ese espacio. A mí me gustan los 90, el grunge y todo por eso. Por supuesto, por supuesto. Yo quedé pegado con esa época. Así que no se olviden, bueno, mañana de sintonizarlo a las 22. El sábado tenemos Panorama de Sábado a las 16 horas con Nelson Borges, Sistema Binario a las 18 horas con Andrés Espinosa, Francisco Minaya y Rodrigo Espinosa. Y Pantalla Plana a las 20 horas con Karen Muñoz desde Concepción. Exactamente. Sí. El día domingo, el programa transmitido desde Buenos Aires, Argentina, El Huevón y El Boludo, conducido por el Sani, José Ignacio Saninete y Felipe Barraza. Oye, un saludo muy cordial para ellos que la semana pasada tuvieron su primer programa, oye, internacional, desde Buenos Aires, Argentina, no dejen de sintonizarlo. Con otro problema, pero como primer programa estuvo bastante bueno, sí. Es bastante interesante, así que no se lo pierdan. Un saludo para Sani y para la Popa, que nos estaban escuchando y nos mandaron un saludo delante directamente desde Argentina. A las 20 horas. A las 20 horas, Cristian Fernández, Javier Rioseco y Rodrigo Morales los esperan en el programa Pastando. Y a continuación también un programa relativamente nuevo de llevarnos 3 o 4 semanas, El Cuerpo de Benito con Coté Mendoza a las 22 horas. Yo no caché que era eso, yo no entendía que, porque de repente me decía El Cuerpo de Benito, me salía en el Messenger. ¿Qué es esto? Así como sí, no pues, entendía es que un era. Programa, tiene pero un sí, después caché que era un programa. Tiene un fotolog y todo eso. ¿Eh? Oye, podríamos ir con el temita del recuerdo de la semana. ¿Qué te parece? Porque tenemos muchas cosas que... Ya, por mientras les voy a contar lo que significa soñar con que tú vuelas. ¿Cómo, ¿ah? ¿Cómo salía esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba... A ver. Es que no está como... No sé, weón. A ver, espérate. Estaba como Tem. Sí, como Tem. ¿Como Tem? Búscalo por Star Wars. Búscalo. Aquí está. O sea, debería estar ahí. No está. Eso ¿lo pasaste o no? Sí, se lo pasé. Pero búscalo por la J y búscalo, weón. A ver, debe ser. A ver, ponla. Pon esa. ¿Dónde está? Ahí, pues, la intro. La intro. Ya. Y si es, la ponemos. Si no. A ver. Sí, esa es. Ya, volvemos ya. Después de este temita, volvemos con la historia de Yora que nos está esperando hace rato, con algunas cositas más. Dale. Vale. Aquí va. Te culto. O sea, los monitos. La sección del recuerdo. En fin, ahí va. Les vamos a contar rapidito un poco de Star Wars. Los vamos a dejar con la música de fondo. Qué gran música esta, Si no me equivoco, es John Williams el que hizo la música de Star Wars. Ahora, ¿por qué la música? ¿Quién no ha soñado con Star Wars? ¿O ha soñado con ser un Darth Vader? Cuando era o un chico, Chewbacca, algunos me metía abajo la sábana, weón, y me creía que andaba en Next Wing, weón. Puta, era fanático. Yo me creía Chewbacca. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. ¿Quién? Ah, sí, no, porque Chewbacca es peludo igual que yo, sobre todo en la cabeza. ¿Ah? ¿Qué? Oye, el destino. Antes que se me olvide, voy a contar los tíos antes que se me olvide. Un saludo muy especial para mi vieja y para Ignacito, que les prometí que le iba a grabar este programa y se lo iba a llevar y lo iban a poder estar escuchando en la casa. Elina, que está con la pata totalmente fermentada, pero ya está mejor y se va a estar recuperando. Así que un saludo muy cordial para ellos, que van a estar disfrutando después del podcast. Oye, cortito, bueno. Ya. Star Wars o La Guerra de las Galaxias, conocida aquí en Chile, es una serie que hizo George Lucas en los 70. Así es. ¿Ah? Como homenaje a las viejas series de ciencia ficción de los años 30. Star Wars empezó en 1977 con el estreno de la primera entrega, con el título castellano de La Guerra de las Galaxias. Star Wars en inglés. ¿Ah? Después, 3 años después, aparece la segunda parte, El Imperio Contraataca. Y finalmente, la tercera parte, El Regreso del Jedi. más adelante se hicieron una revisión y después salió episodio 1, La amenaza fantasma. Así es. Episodio 2, La guerra de los clones, ¿fue? ¿O no? La amenaza de los Sith. No, el ataque a los clones. La guerra de los clones y después la amenaza del Sith. ¿O no? ¿Saldrá acá? Claro, aquí está. ¿Viste? El ataque a los clones, episodio 2. Correcto. La venganza de los Sith, episodio 3. Correcto. Y estos salieron en el 99, el 2002 y el 2005. Recordemos que la venganza de los Sith es cuando pasa a ser... se convierte en Darth Vader finalmente. Mira, yo me rebelé contra Star Wars porque vi episodio 1 en el cine, la encontré tan chanta que dije, las otras dos no las veo ni cagando en el cine. Y vi un poco de la... Están dando porque el carro 13. Y se metió la hueá a los Simpsons. Ponle nuevo. ¿Qué tal? Tú de fondo. Ya. Sí. ¿Qué voy a contarle? Pero ¿qué más vamos a contarle? Ah, bueno. Hay dos películas más que tienen que ver con el universo de Star Wars de... De Lucas Films. Sí. Que es el estudio que hizo Lucas para filmar esto. Porque hay que decir que esa película, tú la gracia que estaba tan adelantada en cuanto a tecnología, que se inventaron tecnologías para filmarla. Por ejemplo, el sonido THX, que es como el sonido que escuchamos siempre ahora en cine, sonido surround y toda la weá, así como... Bueno, hay dos películas más, que es La aventura de los vivos, La caravana del valor, que es una película muy mala del 84, y Los vivos, La batalla por Endor, también pesa, ¿no? Bueno, ya han aparecido en televisión y en fin, series de televisión. ¿Sabes lo que me da risa? ¿Qué? ¿Qué? No tuve tiempo, digámoslo, ya que sé yo, de buscar información. Esta que era mi sección. La dije yo. La verdad de tú, pero está perfecto. Pero obvio. Está muy bien. Sí. Eso se llama trabajo. Tengo que salvar. Sí. Oye, quiero mandar un saludo, pero este saludo no se me puede ir. A Loreto, mi prima, que nos ha intentado escuchar por lo menos 8 veces, podido por algún motivo escuchar. Y ahora sí. Y ahora por primera vez. Así que. Carle, bienvenida, estoy alentando la previa. No sé qué crees que hiciste con el computador weón que tenís, pero por fin estás escuchándonos y estamos muy contentos por ella. Así que bienvenida alentando la previa. Y también le manda un saludo a mi vieja que, bueno, después lo irá a escuchar también. Oye, vamos a ir con la historia de Johanna. Cuéntala. ¿Dónde vamos, está? Vamos a poner otra canción. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está la historia? Porque vamos hace rato que la mandó. Aquí está. Ya. Vamos a ponerle con una música de fondo ahí, mira. ¿Qué música voy a poner? Presionaste el fade, ya. Todo manual. Sí, aquí todo lo que son las perillas manual. Estaba sola en mi casa de noche, vivía sola. Qué terror. Es como de miedo, ¿eh? ¿No tenéis música de terror? A ver, ¿qué música? Tenemos música, pero en la cuestión de las TV, ¿no hay? ¿Qué tenemos de terror? A ver. Nada de terror. No, no hay nada de terror. En fin, no importa. No hay nada de terror. Ponte a Sergio Dalma. Ya. Abrazos felicísimos los dos. No hay que estar pegando, bien. No es bailar. Es como andar bailando solo. Ya, weón, contemos la hueá que vamos a estar dando la lata. La música, nada que ver con la hueá que vamos a contar. Importa, pero no importa. Queríamos buena música de terror, le pusimos a Sergio Dalma, weón. Ya. Dice que estaba sola en su casa, vivía sola. Y me puse a ver Aníbal. Ahora tengo la duda si era Aníbal o Dragón Rojo. Gracias por dejarnos la duda también. La continuación. También a nosotros. Ah, ¿es la continuación? O sea, Aníbal es la continuación del Silencio de los Inocentes, el Dragón Rojo es la continuación de Aníbal. Ah, ok. Como una trilogía. Ok, dice, resulta que en esa película hay un tipo que no tiene piel en la cara. Sí. Porque Aníbal, Lecter, le hace quitarse la piel. Entonces este tipo sale toda la película sin piel en la cara, tratando de vengarse de Aníbal. La cosa es que soñé esa misma noche que yo tenía la misma cara. O sea, sin piel. ¡No! La del tipo sin piel. Yo tenía la misma cara o no tenía la misma cara. Porque como no tenía cara, ¿se entiende? Dale. Bueno, la cosa es que tenía cara, pero no tenía cara. Estaba desesperada. Dice que los que vieron la película la van a entender. cancha. Yo no la vi. Joana me intentó explicar esta weá adelante, pero era un desastre porque no entendía nada. Pero me acuerdo del tipo sin cara y es terrible. Imagínate a alguien sin piel en la cara. O sea, pero por ejemplo, la que vi yo es contra cara. Sale, bueno, sale un segundo un weón sin cara y me desespero. Ya. Un weón sin cara me desespero y me imagino lo terrible. Lo terrible es como que van pasando unos pañitos y como que unas gasas. Ah, sí, terrible, no, ya. Es terrible ese weón. ¿Y se pone a fumar la otra? El weón todo solo. Ya, la vamos a contar el tiro y yo. ¿A ver usted tú? No, contra tú. ¿La leo yo? Sí, esta también es de Joana Watson, que mañana comienza su programa a las 22 horas. Oye, te estamos dando como caja ahí. Oye, o sea, no, es mi prima, por favor. No, me refiero a su programa. Y su programa va mañana a las 10 de la noche, así que escúchenlo en www.nerradio.cl. Ya, déjame leer la web. Adelante. Hace varios años atrás, cuando estudiaba en la U, soñé que saltaba y cada vez que tocaba el piso, saltaba más alto, cada vez más. Cada salto era más alto y no podía parar. Y empezaba a irme al espacio y me daba mucho miedo. Y en un momento que llegaba al suelo, una mujer me agarraba los pies y me impedía que siguiera saltando. Era una sensación extrañísima. No podía controlar saltar. Era como que me estaba yendo para otro mundo. ¡Qué miedo! O sea, es como si el suelo hubiera sido una cama elástica infinita. ¡Guau, qué terrible! ¡Qué cuático! No me gustaría tener esa clase de sueño. No, a mí tampoco. No me gustó. ¡Qué miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí. ¿Nos vamos con un tema? No, porque acabamos de poner un tema. Sí, vamos a ir con alguna cosa. No la aburramos con bastante. Si tú tenés más cosas, sí. Es que en realidad tenemos... Diego, ¿tú alguna vez has soñado con volar? Sí. Te voy a contar lo que significa volar. Contame. Es el símbolo de la libertad. Este sueño ofrece buenos presagios. Instintivamente usted conoce los objetivos en su vida y sabe cómo realizarlos. Sea el amor... Un sitio en la vida, la fama o la fortuna, volverá por encima de los obstáculos terrestres y encontrará la felicidad. Si es un pájaro en su sueño, tendrá mucha suerte en la vida. Según algunas interpretaciones, este sueño también representa la vida sexual y el orgasmo. Por el asunto del pájaro será. ¿Ah? No sé, digo yo, puede ser o no, puede entenderse. Oye, acá por tenemos... volar que llegaste como a... Claro, sí. Puede darse. Oye, soñar con volar, pero así como a ras de piso. Soñado siempre esa weá. No, no me ha pasado nunca. No, en serio, soñar, pero nunca alto, ¿me entiendes? Como nunca, rasante. Sí, pero nunca hacia alto que veis como Santiago de arriba. No, sino que siempre como rasante. Qué cuático. Dale. Soñar con perderse y no encontrar el camino. Usted está perdido en su vida, echa de menos algo. El amor, el trabajo, la espiritualidad. El objeto que se pierde en el sueño supone la clave del sueño. A ver, ¿cómo es esa cuestión? El objeto que pierde en el sueño supone la clave del sueño. Ya. Puede ser que usted está preocupado o inseguro ante el camino que ha decidido ser. O sea, cuando estáis soñando que no encontré el camino porque estáis cagado. Lo que se te perdió en el sueño es como... Eso es la clave para entender el sueño en el fondo. Lo entiendo por ahí un poco. Sí. Pero es que, bueno, sí. Es toda una analogía porque a veces son cuestiones que... Bueno. A la vuelta vamos a contar lo que es soñar con el sexo. ¿Qué significa? ¿De dónde viene todo esto? ¿A la vuelta de qué? No sé, pensé que tú ibas a leer algo. ¿Me equivoco? Ah, ¿o no? ¿O yo? La verdad es que no. ¿Todavía no? Ah, pero yo tengo que una... Ah, pero... Puta, lo borré, weón. Yo ya hice mi sección, entonces. Lo borré, weón. ¿Qué borraste? Ya, ¿los colores? Esta weá es buena. Confiante. Alentando la previa completamente en vivo todos los jueves a las 21 horas. Sí. Recuerda nuestro blog www.blogspot.com. Si se perdieron el principio del programa, la mitad del programa, el final del programa, etcétera, etcétera, etcétera, pueden meterse a nuestro blog y nosotros mañana vamos a tener el programa totalmente online para que lo puedan escuchar. Bajar, meterlo en su iPod, cuando gusten. Escucharlo en su computador, etcétera, etcétera. Hay gente, por ejemplo, uno de nuestros más fieles auditores, Andrés Herrera, que dice que va a clases de computación y el profe se pone a hablar y el weón se pone los audífonos y el profe jura que está trabajando con su programa, pero no, nos está escuchando a nosotros. Sí. Y también dice que lo ha grabado en su... Puta, ¿cómo se llama? ¿iPod? No, ¿cómo se llama? Se me olvida, weón. ¿iPod? Sí. Que se lo va a escuchando en la radio Cagado Risa para hacer un poco más ameno. Porque pueden bajar el programa también. Sí. No solamente pueden escucharlo en vivo, sino que pueden bajarlo. Bueno, ahí está en la página. Bueno, aquí salen varios colores, el significado de los colores, pero vamos a leer como los más así como sí, los sueños y los colores, porque no los colores mismos. Claro, o sea, el significado que tienen los sueños y los colores, porque hay gente que sueña más de un color. Dale. Soñar con el color amarillo significan que usted tiene confianza en sí mismo y su capacidad. No obstante, advierte que se encontrará con obstáculos. Se sueña con el color blanco, demuestra que usted es una persona fiable, con mucha energía y vitalidad. Las personas pueden confiar en usted. El color gris se relaciona con un periodo de transición. Si es gris claro, representa paz. Cambios. Y si es más oscuro, representa miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. El color naranja. Ya. Indica pasión en cada aspecto de su vida. El negro representa aislamiento y un periodo de transición, conflictos, problemas entre relaciones y con amigos. El rojo, como siempre, indicando la pasión y sensibilidad en sus relaciones afectivas. El verde representa el crecimiento, la madurez y la serenidad. Existen proyectos en su vida que lo entusiasman y obtiene gran placer de las cosas completamente sencillas. Completamente en vivo. Completamente en vivo. Oye, espérate, ¿por qué no? ¿Te acordás que te mandé unas weas? Están ahí. Ah, cagamos, ya. Se me olvidó pasarlas después, para este lado. Bueno. Que como eran promos, como que no... Ah, ya, bueno. Ah, sí. Ya. Sí, claro. Pero podéis pasarlas fácilmente. Ah, sí, nuestro sistema cómo. Completamente pero... en vivo. Pero después de, la, de alguna... musiquita, yo estoy acá viendo la lista. Bueno, entonces pongamos una música ahora porque nos quedan 10 minutos de programa, Alejandro. ¿Cuál puede ser esta? ¿Puede ser o no? Ya. La que tú elijas porque... Ya, vamos con un temazo como para orientar el programa que se viene mañana a 10 de la noche, 90-100, New Kid on the Block. Step by step, qué temazo. Vamos con la música. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step. Step by step. Estás escuchando Alentando la Previa. Oye amigos, les tenemos una sorpresa. Aquí Alejandro, constructor creativo de este programa, estuvo haciendo unas cuñas. Y es una sorpresa, así que... Es una mierda, ya. Escuchen esto, por favor. Subir un poquito de volumen. No sé si con qué tan fuerte está. Escúchenlo. ¡Hola! Soy Alejo del programa Alejo Valentina. Y te quiero invitar para que cada jueves a las 21 horas sintonices Alentando la Previa. Acá, en NoRadio.cl. ¡Hola! Dame una de mozzarella. ¡Hola! Soy Alejo. Y te quiero invitar... para que cada jueves a las 21 horas sintonices Alentando la Previa acá en NoRadio.cl. Estás escuchando NoRadio.cl. Ah, la wea. Oye, ya. Así que si le dice Alejo de Alejo y Valentina, es por algo. Así que ya saben, escuchen el programa de Alejo y Valentina. O sea, de Alejo. De Alejandro Farías y Diego Muñoz. Aquí en. Alentando la Previa. Oye, esto está ratito, ¿sabes? ¿Habéis escuchado esto? Guzmán. Hola, ¿cómo están? Soy César Guzmán. Hola, ¿cómo están? Soy César. Impresionante. Hola, ¿cómo están? Es rarísimo, lo encontré el otro día. ¿Vos? Qué hueá más rara encontré, ¿eh? Pero esa hueá es como del 90, ¿no? No, es un buen dato. Una hueá así... Sí. No me acuerdo de la historia. A ver, ¿cómo? Ponlo un poquito más, ¿eh? Pero es que... No vos crees que sea de esta época. La cagó, bueno, está hecho. Muy reto, sí, obvio. Está hecho, sí. Oye, la gente, nos estamos comenzando a despedir, nos está felicitando por el programa. Muchas gracias por haberse sintonizado en Alentando la Previa. A continuación viene A Quién Le Importa. Sí. ¿A quién le importa qué? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Ah, puta, bueno, leí lo del sexo. Rápidamente lo total la intro, la despedida es corta, así que estamos casi listos. Ya. Soñar con el sexo. Soñar con el sexo se refiere a la resolución psicológica y a la integración de uno mismo. Tiene que ser más receptivo e incorporar en su propia persona aspectos de su compañero de sexo con el sueño. Por otra parte, un sueño sexual puede significar que su subconsciente le está diciendo que hace demasiado tiempo que no ha celebrado relaciones sexuales. Qué raro eso. Hay gente... Sí, bueno, yo no sé todavía cómo estoy. Estoy más o menos ahí medio cagado, pero ya. Estoy soñando mucho con eso. Un sueño con el sexo puede representar deseos sexuales reprimidos y su deseo para el amor físico y emocional. Si sueña usted con sexo con una persona que no sea su pareja, indica una falta de satisfacción en el lado físico de su relación. Muchas veces personas que están a punto de casarse sueñan con hacer el amor con una pareja que no es su prometido o prometida. Esto se relaciona con los nuevos papeles que tendrá que asumir y su inseguridad ante los mismos. Cuando te vaya a casar, de más que soñáis, yo eso me va a pasar, pero estoy... Dice, si usted es un heterosexual y sueña con relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, no supone un deseo homosexual, sino una experiencia de una mayor autoestima. Algunos si, aquí... Espérate, ¿y si a uno le gusta? ¡Ah! Si te queda gustando, weón, puta. Sí. Seguí durmiendo, weón. Oye, ya. Nos vamos a ir, amigos. Un gusto haberlos tenido de nuevo. Gracias por participar. Sí. Y recuerden que viene A Quién Le Importa, con Mario Hitfeld. Canto Arias y Grau. Es que como decimos la palabra programática. Sí, no sé qué iba a decir los nombres, pero. Ah, tú lo dices, ya dilo entonces. No, pero si ya los dijiste, ¿para qué? No, pero ya, bueno. Oye, un saludo, Sani, mierda, te conectaste, weón. La última media hora cagaste, weón. Ya. No, escuchar nunca tu programa. Sí, weón, una mierda, ya. Ya. Oye, vamos, esta despedida la hicimos el otro día, nos quedó. La gente no la escuchaba porque la tarde no la escucharon. Nueva. 40 segundos y estamos en. ¿A quién le importa? Exacto. Buenas noches amigos, muchas gracias por la alta sintonía y por la participación. El próximo jueves en Alentando la Chavena. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 21 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Chavena.